constitución del grupo mixto en el Ayuntamiento de Jódar, eso sí, con la presencia tan solo de uno de los cuatro concejales que en su día presentaron su escrito de abandono del grupo de Izquierda Unida y la incorporación a ese grupo mixto, un momento en el que se ha podido comprobar el distanciamiento físico del grupo de Izquierda Unida y ese nuevo grupo de concejales no adscritos. En otro orden de cosas, la Junta Local de Seguridad Ciudadana de Jódar se ha acordado hoy iniciar el procedimiento de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género en el municipio. De esta forma se pone en marcha el proceso para que el Ayuntamiento Galduriense pueda acogerse al protocolo suscrito en su día por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias sobre esta materia. De acuerdo, para definir el procedimiento de colaboración y el papel de cada cuerpo de seguridad en estos casos ha sido suscrito por el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, y el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, en el curso de una reunión de esa Junta Local de Seguridad Ciudadana de Jódar, a la que han asistido, además del subdelegado del gobierno y el alcalde de Jódar, otros miembros de este órgano, así como el responsable de la unidad contra la violencia sobre la mujer de la subdelegación del gobierno, mandos de la Guardia Civil y de la propia policía local. Rescatamos testimonios de principio del alcalde y del propio subdelegado del gobierno al terminar esa Junta Local de Seguridad Ciudadana. Le llena a uno de satisfacción cada vez, lo digo en tono coloquial, ¿no? Pues cada vez que uno se desplaza a cualquier otro municipio con cualquier motivo, con cualquier tipo de acto relativo a las fuerzas del orden público, y siempre se habla de la exquisita colaboración que existe entre la policía local de Jódar y el resto de fuerzas del orden público. Hoy aquí se formaliza en aspectos tan sensibles como es la violencia de género, algunos otros que se han ido formalizando durante este tiempo, digamos, se pone en papel, se firma esa colaboración. Bien entendido, como decíamos, que ese principio de buena fe y de colaboración siempre ha existido. Hemos estado planteándole al subdelegado, a los responsables de la Guardia Civil también, pues numerosos temas que seguro que son de interés, porque para nosotros la convivencia, el bienestar de nuestros vecinos y vecinas hemos demostrado que es prioritario, y por tanto la seguridad de nuestros vecinos y vecinas es prioritario. E incido en eso. Exquisita la colaboración de la policía local con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. Así es y así va a continuar siendo, sin lugar a dudas. Corroborar las palabras del alcalde en esta Junta Local de Seguridad, en el que además de tratar asuntos pues, habituales como en la seguridad en la población, pues se han firmado dos convenios importantísimos para la protección de la mujer y para la relación y acceso a documentación y archivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la parte de la policía local. Intercambio de datos que va a significar un avance muy importante en una cuestión que ya se venía haciendo, como se ha comentado, pero que lógicamente al estar sobre el papel, pues refuerza jurídicamente las actuaciones que se puedan tener y desde luego se hacen con mucha mayor seguridad, ya que se va a ir armado de mayor cantidad de datos y por tanto la protección hacia la violencia de género va a ser mucho mayor. Yo agradecer al Ayuntamiento de Jódar, en la persona del alcalde, esta buena disposición, ser ya otro ayuntamiento más que está en el convenio con el Estado y con las comunidades autónomas para la protección de la mujer, y aprovechar para invitar al resto de ayuntamientos que también lo han hecho a que se sumen a este acto en la voluntad y con la fuerza y los instrumentos que tengan, que no se pide dedicación completa ni número de personas, sino el poder aunar los esfuerzos que antiguamente se hacían de forma separada, hacerlo conjuntamente con la fuerza y cuerpo sobre el Estado, y teniendo los instrumentos tan potentes que tiene esta para poder prevenir cualquier incidencia que pueda en este asunto tener. Entonces no hay palabras del alcalde y del subdelegado. Aprovechábamos la oportunidad, esta relación, para preguntarle al subdelegado por algunos temas de su competencia, como es el tema, por ejemplo, de la reducción de las peonadas ante la mala campaña de Aznar. Le preguntábamos sobre la posibilidad de que aún se pudieran reducir aún más esas 20 peonadas en las que se ha quedado las peonadas necesarias para solicitar el subsidio o la renta agraria. Estas eran las palabras, la respuesta del subdelegado a preguntas de esta redacción. Ha estado en el debate el tema de las peonadas. Definitivamente se cierra con esa rebaja de peonadas. No existe la posibilidad, se han reclamado incluso desde el propio alcalde, del propio teléfono, la posibilidad de que se redujera aún más. Se queda ya cerrado definitivamente. Sí, ese asunto está cerrado porque, por otra parte, es que desde el Ministerio no se puede hacer otra cosa. Sí estamos tratando de que este plan ya se está estudiando y ha aparecido ayer ya mismo en la prensa, de que habrá que darle una vuelta de rosca a esto y ver este plan cómo se mejora, porque efectivamente son muchas las personas que trabajan en el campo y por la situación prácticamente de monocultivo, pues ya sabemos que cuando hay cosecha de aceituna en el campo hay 3-4 meses de trabajo, cuando no hay cosecha hay un mes o mes y medio, y el resto del tiempo las personas que tengan derecho y pueden acogerse pueden estar con los 6 meses de subsidio y desempleo, pero luego hay 3-4 meses lo que prácticamente no tienen, y habrá que buscar alguna solución, y yo creo que en ese aspecto pues trabajaremos todos, y el distrito me refiero a todas las administraciones, el Ayuntamiento poniendo de su parte, la Junta de Andalucía, que es la responsable de lo que son las políticas de empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo, también moviéndose y haciendo lo posible, y como lo digo, pues desde el Estado también procuraremos que la parte que nos pueda corresponder, que yo digo que es escasa porque las políticas de empleo están en la Junta de Andalucía, y con esto no quiero echarle el muerto a nadie, sino decir en dónde está la posibilidad, y una vez que se llegue al máximo de posibilidades del país, pues tendrá que entrar el Estado en lo que es la parte de protección a través del SEPE, que lo que se trata es que la gente que no tiene trabajo se le busque alguna solución. Yo tengo la completa seguridad que tan pronto como la situación económica lo permita, desde el Estado, esté quien esté, del Partido Popular o esté el Partido Socialista, se buscará una regla y una situación favorable para la gente del campo, que en gran parte de Andalucía es importante, y en la provincia de Jaén mucho más que en el resto de las provincias de Andalucía, juntamente quizás con Córdoba y Almería, y luego dentro de la provincia de Jaén. Pues, palabra de Juan Lillo. También le preguntábamos sobre otro tema relativo a los trabajadores del campo. En este caso le preguntábamos por la situación que viven los trabajadores del campo de Jódar, que apenas si tienen la posibilidad de salir 5 días dentro del programa de fomento y empleo agrario, muy por debajo de lo que se suele salir en otros municipios de la provincia. Esta era la pregunta que planteábamos y la respuesta del subdelegado del gobierno, Juan Lillo. En ese sentido, con respecto a la situación concreta de la provincia de Jaén, de los trabajadores del campo, Jódar además tiene una situación especial. Usted sabe, es el municipio que más subsidiados tiene proporcionalmente. Bueno, ahí se da aquí el caso de que en muchos pueblos de la provincia los trabajadores del PER suelen salir, bueno, un mes, incluso 2 o 3 semanas, y aquí en Jódar solamente llegan apenas a 5 días. ¿Eso se puede hacer algo? ¿No parece una situación injusta para los trabajadores que al final...? Estamos tratando de que esto se modifique, a pesar de que Jódar es la población que más recibe tanto en los dos conceptos, pero aún así está en una situación desfavorable. El alcalde lo sabe, yo desde hace 3 años desde que llegué aquí estoy intentando cambiar los cánones de actuación, de manera que el dinero que venga... Son 20 millones de euros, que no es una cantidad importante y que seguramente habría que aumentar, ¿no? Pero luego en el reparto estoy cambiándolo en base a que las condiciones socioeconómicas de las poblaciones han variado a hace 30 años, que fue cuando se empezó. Y eso habría que verlo. Bueno, no saben ustedes este intento del año pasado, el follón que se armó al cambiar las condiciones, que se hizo basándonos en lo que las juntas locales nos habían propuesto, los consejos locales nos habían propuesto, pero no acertamos y estamos otra vez estudiando, a ver si somos capaces de que el que tiene menos necesidades sea magnánimo y suelte la mano para que el que tenga más pueda percibir más cantidades dentro de ese el monto que venimos recibiendo de 20 millones de euros en concepto exclusivamente de lo que es el SEPE, ¿no? Sí. Y creo que hay otros conceptos desde lo que es la formación, de lo que es el trabajo, que se pueden poner en marcha, y en eso andamos, ¿no? Palabras, declaraciones del subdelegado del gobierno esta mañana en nuestra ciudad al término de esa Junta Local de Seguridad Ciudadana. Le hemos preguntado por otros temas también consideramos del interés de todos nuestros vecinos. Han cumplido las 2:30 de la tarde.